y la juez de Madrid ha confirmado su auto de inhibición, diciendo que la gente detenida el 25S pues podía atentar contra las grandes instituciones del Estado. Ella sigue que RQR. Y la presión policial y amenazas de multa genera una menor afluencia en la movilización rodea al Congreso. Seguiremos hablando de elecciones y de un artículo escrito por Paco Bello, que es un analista, y que, pues bueno, el tío se ha dado cuenta que en estas elecciones en Galicia ha habido un claro fraude estadístico para ocultar el amplísima abstención. Se hablaba de un 63, algo, que es ya bastante abstención en sí, pero esta persona afirma que debido a una manipulación del censo, la abstención real es de un 54%. O sea, no, perdón, que las votaciones han sido, o sea, que ha votado un 54% del censo, es decir, una abstención pues grandísima. Seguimos con laboral, convocatoria de huelga del 14 de noviembre de CNT y marcha obrera del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y en solidaridad con el Sáhara, no al juicio final, al juicio farsa de 23 saharauis, y en solidaridad con Palestina, asalto a la flotilla de la libertad, ataque aéreo israelí sobre Gaza, que ha dejado 2 muertos, y concentración en Bilbao en solidaridad con Palestina y la tripulación del Estel, que es el barco que finalmente el sábado fue asaltado por el ejército israelí. Dentro de la segunda campaña de solidaridad contra Gaza, os recordamos que la anterior acabó con el asalto israelí del Mar Mármara y con el asesinato de varios activistas pro-palestinos. Seguimos con ocupación, una nueva ocupación en Euskal Herria, y familias de la Corra La Utopía se encierran en una oficina de Ibercaja, esto en Sevilla. Y si nos da tiempo en internacional, hablaremos de Fukushima, del efecto de la nube de polvo reactivo en Estados Unidos y de una posible huelga general en el Reino Unido. Y en convocatorias, porque yo sí que hablo mirando al micro, para este viernes 26 de octubre a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico Estación del Norte, que está en la calle Perdiguera, la antigua estación, pues hay una interesante charla que fue suspendida, y bueno, pues que ahora vuelve José Caballero, que es del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Por otro lado, en el CSEO Quique Mur sigue la sede Tejiendo Redes, que bueno, pues que participan diferentes colectivos en el centro social ocupado Quique Mur, y que bueno, pues lo que se hace es participar colectivos de la ciudad y del CSEO de diferentes lugares. Y bueno, pues es el sábado 27 de octubre a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, pues habrá cantautores y terminará con Patera Style, que es un grupo de ritmos africanos. Y una noticia que, bueno, pues que nos ha estremecido a todos hoy especialmente, es que el cadáver de un hombre de 53 años fue hallado en un patio interior de un inmueble de Granada una hora antes de que fuera desahuciado de su vivienda por la que había formalizado una hipoteca en el año 2007. Según informa, pues la policía encontró el cuerpo ahorcado en el barrio granadino de La Chana. Y bueno, pues una cosa bastante macabra, porque una hora después, cuando la policía estaba estaba esperando al juez para descolgar el cadáver, apareció la unidad de prevención y reacción, también de la Policía Nacional, que se habían desplazado al domicilio del fallecido para ejecutar una orden de desahucio. Y bueno, y en ese momento se comprobó que la persona que se había suicidado era la misma que iban a desahuciar de su vivienda en cumplimiento de una orden judicial. Y bueno, pues decir que en estos momentos pues ha manifestado que la gente de Stop Desahucios, que nos había puesto en contacto con este colectivo, y bueno, pues vecinos de este barrio, que es bastante populoso y humilde, pues tienen en la puerta de la pequeña frutería que regentaba con su hermano, pues un montón de homenajes pues anónimos, de flores, de velas, etcétera. No, regentaba una papelería que vendía también prensa. Uy. Y pues era un trabajador de 53 años que había pues trabajado toda su vida y que debido también a que mucha gente le da vergüenza reconocer que no puede pagar la hipoteca, pues ha optado por la opción del suicidio. Es una vergüenza lo que significa esto de los desahucios, que incluso pues a una persona le puede llevar a quitarse la vida. Comentar que es lo que se conoce en algo técnico como pobreza vergonzante, que bueno, pues no eres un pobre de los que está pidiendo por la calle, por decirlo de alguna manera, o de los que no tiene un techo, pero que sí que te de, bueno, pues que te da vergüenza el hacer patente lo que te está sucediendo, y bueno, pues lo llevas por dentro y finalmente pues tiene consecuencias tan terribles como esta. Y seguimos con más desahucios. Inusitada violencia de la Guardia Civil y de la Policía Local en el desahucio de Gloria Inés en Torrejón de la Calzada, a instancias de Bankia, cuyo representante legal exigió el despeje del acceso a la vivienda a la Guardia Civil y Policía Local al negarse rotundamente a suspender el alzamiento. Se saldó con 3 heridos leves y varios contusionados al ser arrojados de forma violenta para permitir el acceso de la Comisión Judicial a la vivienda. Y además esto por parte de Bankia, que bueno, esto es ya todavía más vergonzoso si cabe, ya que no solo está financiada con dinero público del que hemos puesto parte todos y todas, sino que además pues eso, ha habido un montón de corruptelas y de llenarse los bolsillos por parte de muchos en esa institución, como por ejemplo Rodrigo Rato, vamos, sin ir más lejos. Y seguimos con desahucios. Desde el año 2008, año en el que supuestamente comenzó la crisis, hasta hoy, se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado español. Cada día ocurren nuevos desahucios y el drama social de esta situación incluso ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a encargar un informe a 7 magistrados. Estos magistrados, además, curiosamente, denuncian los abusos en el sistema legal de desahucios y se critica la mala praxis de las entidades bancarias y atacan los abusos que atacan las leyes que amparan estos desahucios en el Estado español. Es decir, hasta los jueces están en contra de los desahucios de la forma en la que se están llevando. Son partidarios de la dación en pago y de algunas otras medidas legales. Daos la primicia de que para el 8 de noviembre va a haber un desahucio y se ha convocado resistencia aquí en Zaragoza, el desahucio de ANCI en concreto, convocada la plataforma Stop Desahucios. Y bajo el lema Rodea Bankia, un grupo de aproximadamente 40 afectados permanece de manera indefinida desde el martes por la mañana en las puertas de la central de Bankia en la plaza de Celenque en Madrid. Hartos de no ser escuchados, han decidido no moverse hasta que la entidad les ofrezca alguna solución. Durante el transcurso del día se organizan diferentes actividades para pues seguir ahí el día a día. Esta acción está impulsada por el grupo de afectados y afectadas por hipotecas de Bankia de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Madrid, con el apoyo de grupos de vivienda y diferentes asambleas populares como la de Puente Vallecas, Tetuán, Usera y Parla. pum pum. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y pasamos ahora a la sección de represión y nuevas imputaciones tras la violenta carga policial en Artieda. Os recordamos que la semana pasada entrevistamos a un chico que había estado presente en la carga de Artieda y que además había sido una de las personas golpeadas. Pues si la semana pasada eran llamadas a declarar 3 personas al cuartel de la Guardia Civil de SOS, 2 más han sido llamadas el pasado martes, 23 de octubre, a declarar en dependencias policiales en Chaca. La dignidad tiene un precio muy claro por participar en la protesta contra el atentado social y medioambiental que supone recrecer Yesa, puede ser acusado de desórdenes, desacato y lesiones. Broma cruel si tenemos en cuenta que uno de los llamados a declarar, precisamente este martes, sufrió una herida inciso contusa en la cabeza provocada por la violencia de la Guardia Civil. Por la dignidad de la montaña, solidaridad con las personas acusadas pues de eso, de ese, bueno, atentado, desacato, no sé, y todas estas cosas, en fin. Pese a que el juez de la Audiencia Nacional dijo que los detenidos en la manifestación del 25S no tenían que ser juzgados en la Audiencia Nacional. Incluso afirmó que ni siquiera deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, ya que se supone que protestar contra la clase política está dentro del derecho a la libertad de expresión. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, sigue RQR a lo suyo y ha confirmado su auto de inhibición a la Audiencia Nacional en la causa que se sigue contra estas 19 personas detenidas por los incidentes que se produjeron en las manifestaciones del 25S a las puertas del Congreso en Madrid, al considerar que todos ellos y ellas pudieron cometer un delito contra las altas instituciones del Estado. En un auto hecho público el martes, la instructora rechaza el recurso de reforma presentado por los 19 imputados y confirma en su totalidad la resolución judicial por la que envió la causa a la Audiencia Nacional, ya que a su juicio no se han desvirtuado los fundamentos de derecho que se aplicaron para acordar la inhibición y no han variado las circunstancias. Los recurrentes se opusieron a la imputación al entender que ninguno de ellos fue interrogado en comisaría ni posteriormente en sede judicial por ningún delito que pueda ser competencia de la Audiencia Nacional. De hecho, ellos habían sido detenidos acusados por los presuntos delitos de resistencia, desobediencia, atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos, que ninguno de ellos es competencia de la Audiencia Nacional, al menos hasta ahora. La Carmen Polo y le dice al otro: ¿qué, Paco? ¿Vamos a joder? Y Franco, pa' joder, va y firma 5 peras de puerta. Rafa, ponme un par de benjamines para celebrar un acto de justicia. Mírate esos cabrones celebrando. Partida isquemática con infarto aguda de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Es que nunca habéis tenido cojones para cargaros al viejo. ¿Tú qué miras? Y parece ser que los gallegos no están tan dormidos como parecía. Es un artículo de Paco Bello y lo hemos extraído de Rebelión. Está bien que os lo leáis entero, porque yo he hecho así un extracto y digamos que, y utilizo las cifras lo menos posible. Algo olía mal en esa quietud y aceptación de la situación por parte de los gallegos y gallegas. Y olía mal porque es falsa, aunque la cosa no esté tampoco para tirar cohetes. Pero desde luego la apariencia que le han querido dar no es sino el reflejo de un fraude estadístico. Y es que me parece ser que han manipulado las cifras del censo. Hasta este mismo año, en todas las elecciones, se contabilizaban para las estadísticas del censo tanto a gallegos residentes en la comunidad como en el extranjero. Bien, incluso en el Instituto Nacional de Estadística daba siempre el total para estas elecciones, sumando las dos cifras. Y la Junta, sin embargo, ofrece datos comparativas basándose en otro modelo estadístico. El censo del 2012 era de 2.696. Entonces, ¿cómo es posible que el porcentaje de abstención, por ejemplo, sea tan parecido cuando han participado 238.541 gallegos menos? Pues bueno, resulta que al final han hecho las cuentas con un censo de 2.300.000 personas. Es decir, que han dado las cifras como si hubieran hecho las cuentas con 2.696.000, pero en realidad las han hecho con 2.300.000. Es decir, que utilizando los 2.696.000, la cifra de participación pasa a ser de un 54,42% y no el 63,80% que es el que dieron en toda la prensa y dado como oficial. Que ya el 60, o sea, que a ver, que el 63,80% a mí ya me parece un bastante baja participación, pero es que estamos hablando de que ha participado en las elecciones gallegas poco más de la mitad de la población. Y con estos porcentajes, no es que a Rajoy le haya votado la mayoría silenciosa, es que no ha votado ninguna mayoría, ya que según estos porcentajes el PP habría perdido un 17,5% de los votos y el PSOE al loro un 44% de los votos. Es decir, que el PP va a gobernar la Xunta con mayoría absoluta y representa el voto del 24,25% de la población, es decir, que no es para nada ninguna mayoría silenciosa. No llega ni a la cuarta parte de la población, que sería el 25%. Y el PSOE, que es la segunda fuerza, representa un poco menos del 11% de los gallegos. Es decir, que el total de las fuerzas con representación parlamentaria en Galicia representan al 47,95% de los gallegos. O sea, no llega ni al 50% de la población la que ha votado. Es bueno, pues decidme si con estas cifras es legítima esta democracia. La verdad es que es la democracia siempre cae un poco en la trampa numérica, ¿no? Que generalmente se nos habla como la abstención, es rara la vez que se habla que eso sí que es la mayoría silenciosa, y luego también se da por hecho que la abstención es una opción pasiva, cuando cualquier, hasta el sociólogo menos serio, te reconoce que los motivos de la abstención son muchos y que, lejos de ser pasiva, muchas veces es una abstención plenamente consciente. Y además no solo esto, es que estamos hablando de que ha habido un engaño a la población, es decir, no se están dando las cifras reales, se están dando las cifras según el censo antiguo y no según el último censo. O sea, que es que estamos hablando de una manipulación de cifras bastante, o sea, sin contar los, es que digamos que en este, para hacer estas cuentas se ha contado solo con los gallegos residentes en la comunidad autónoma, no con los que viven fuera de la comunidad y los que viven fuera del Estado español, que son pues muchos. Share the same blood, one love, one heart, one soul. Starvation is spreading towards the nation. Y la CNT convocará huelga general también el 14 de noviembre y llama a las organizaciones sindicales y movimientos sociales a ir más allá de la convocatoria y convertirla en el primer paso de próximas convocatorias contundentes. Y bueno, pues la dura, dicen que en primer lugar del comunicado, que desde el inicio de la crisis económica la CNT pues ha defendido la huelga general y rechazan por principio la negociación a la que el sindicalismo de concertación llamaba al gobierno para suavizar la reforma laboral tras la huelga general del 29M. Del mismo modo, nos dicen que rechazan los planteamientos de la llamada cumbre social, de eliminar solo los excesos más flagrantes del gobierno del PP, manteniendo el núcleo duro del sistema económico y político que en realidad nos ha colocado en esta situación. Y es que la dura situación social pues requiere una respuesta contundente, creciente y continuada que rompa ataduras con el entramado político y económico que la ha originado y de la que se beneficia, así como las complicidades con el mismo. Tras meses de duda, parece ser que los mayoritarios convocan huelga el 14N, arrastrados de un lado por un malestar social creciente y la movilización en la calle, y de otro por las continuas medidas antiobreras de un gobierno al servicio de élites financieras y patronales sin intención alguna de ceder migajas que permitan al sindicalismo institucional justificar su papel. Es por ello que pues el CNT ha acordado convocar huelga general el próximo 14 de noviembre, de forma diferenciada con las propias reivindicaciones anarcosindicales y los propios planteamientos. Esta huelga es necesaria, pero no suficiente, y nos dicen que llaman a llevarla más allá del guión estéril y frustrante al que nos tiene acostumbrado el sindicalismo institucional. Y bueno, pues la verdad es que la propuesta cenetista pues es eso, ir más allá de paros de 24 horas y de la paralización puntual de la actividad en industrias y sectores tradicionales, sino también pues bueno, hacer una movilización más conjunta y verdaderamente incidir en los intereses económicos que ya va tocando, porque de momento parece ser que se van de rositas. Pues parece ser que estamos hablando de una movilización muchísimo más activa, de que sea un día en el que la gente esté en la calle, que se ocupen bancos, que se hable de los desahucios, que se hable de toda la situación que está generando este modelo económico y social, y no solo pues el no acudir al puesto de trabajo y salir en la mani de por la tarde. Estamos hablando de hacer visible la huelga, de hacer visible el conflicto, pues de alguna manera, pues eso, pues mediante los piquetes en la ciudad, mediante la participación ciudadana en acciones que demuestren que la gente pues está como está, y no solo pues eso, el no ir a trabajar, porque por ejemplo la gente parada o la gente que no trabaja pues también tiene que participar en esta huelga, pues eso, en saliendo a la calle a hacer las más diferentes y variadas acciones que se le ocurran. Y rodeada de un impresionante o incluso exagerado dispositivo policial, culminó la marcha obrera Andalucía en pie que llegó a la ciudad de Huelva. Participaron alrededor de 2.000 personas, aunque ni la organización ni la policía se han querido aventurar en ofrecer una cifra cerrada. En fin, pues parece ser que otra acción más del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que tanto protagonismo está teniendo en Andalucía. Y en la protesta de este martes de la movilización Rodea el Congreso se registró un nivel de asistencia menor que en convocatorias anteriores, aunque a mitad de la tarde parecía que se iba a volver a ver imágenes de la plaza de turno llena, parece ser que al final tanto las amenazas de la policía a los manifestantes como el bloqueo de las calles aledañas justo en el momento en que la gente que había participado en las asambleas se dirigían hasta la plaza hicieron que la afluencia a Neptuno haya sido menor que en otras convocatorias anteriores al 25S. Aún así, más de 10.000 personas participaron a lo largo del día en las diversas acciones convocadas por la coordinadora 25S. También se recuerda que vuelve a haber convocadas movilizaciones para días anteriores a la huelga, para llegar al 14 de noviembre en plena movilización. Decir también que se está hablando estos días de que el gobierno podría llevar a debate una ley en la que se prohibiera filmar a los policías ejerciendo su labor, que es decir, golpeando sin piedad a la población civil, que es por lo que las movilizaciones del 25S se han venido caracterizando. Pues sería una manera más de intentar ocultar la verdadera situación de la gente y lo que pasa en la calle, y también pues de evitar juicios contra la propia policía. Esto es posible que se lleve a cabo, pero siempre hay medios para que esta verdad se sepa. Pues ahora mogollón de gente con la tecnología que hay lo puede grabar y colgar en internet, por ejemplo, se me ocurre. De hecho, las imágenes que hay en internet de ese día y las que se vieron en la tele, que ya eran heavies, pues aún así distan bastante, son bastante más crudas las que yo por lo menos he visto colgadas en internet. Que concretamente la concentración fue frente al consulado de Marruecos en Bilbao, y varias docenas de manifestantes tomaron parte en la concentración frente al consulado de Marruecos para denunciar el juicio que comenzará en los próximos días contra tres saharauis, portando banderas y pancartas de apoyo al Sahara y a los presos políticos. Se denunció el juicio farsa que comenzará contra dos docenas de militantes saharauis que se encuentran encarcelados en la cárcel de Saleh por haber resistido durante el campamento de Gdeimnizik en el año 2010. Durante una hora se gritaron consignas como Saharaskatu, Estado marroquí, Estado terrorista, o este consulado está ensangrentado. Van a ser enjuiciados por haber puesto las primeras jaimas en los territorios ocupados, dando inicio a una protesta masiva en la que miles y miles de saharauis formaron un campamento masivo de resistencia el 10 de octubre del 2010. Os recordamos que la respuesta de Marruecos fue violentísima. La policía marroquí, frente a la protesta del pueblo, fue la de golpear y reprimir a hombres, mujeres que se manifestaban en favor de los derechos sociales y políticos de su pueblo. Incluso se cobró la vida de varias personas, creo recordar, de un joven de 15 años o de 14 años, y de alguna persona más. Sí, si también un señor que murió atropellado. Bueno, y eso sin tener en cuenta las múltiples denuncias de torturas que se denunciaron, pues por ejemplo, ante la ONU, que es algo más bien escasamente útil. Y finalmente el velero Estel fue asaltado, la flotilla de la Libertad fue de nuevo intervenida por parte del ejército israelí en el año 2012 y tras 45 años de ocupación por parte de Israel. El objetivo navegando con el Estel en la nueva campaña de la flotilla de la Libertad no era otro que reclamar que el pueblo palestino pueda disfrutar de los mismos derechos que el resto de los seres humanos. Gaza es la única puerta al mar de Palestina y debe gozar de la libertad de ser un punto de comercio y de apertura al exterior. El velero Estel de la Flotilla de la Libertad comenzó su andadura hace más de 3 meses, además os lo hemos ido contando aquí en Radio Topo, contando con el apoyo de miles de ciudadanos y ciudadanas que donaron pequeñas cantidades de dinero que hicieron posible comprar tanto a Estel como la carga que lleva, que está ahora embargada. En la mañana del 20 de octubre, el Estel fue violentamente asaltado por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales de nuevo otra vez. Israel se pasa la legislación internacional por el forro y además es que lo hace con toda tranquilidad porque jamás le pasa nada. Nunca, excepto pues esas bronquicas que se le echan ahí en la ONU y qué malos que son, tal. Pero la verdad es que no hay ninguna consecuencia real para el Estado de Israel. El Estel estaba ya muy cerca de su destino, apenas a 30 millas de Gaza, y llevaba ya más de 5.000 millas marítimas recorriendo a lo largo y a lo ancho de Europa, y de nuevo acabó en una clara violación de las leyes internacionales y en un acto de piratería en alta mar en toda regla, llevado a cabo por un ejército, además, armado hasta los dientes. En Gaza estaban esperando representantes de ONGs y organizaciones de derechos humanos, y que pues tampoco se sorprendieron excesivamente de que finalmente sucedieran estos hechos, pero la población civil de Gaza está todavía esperando el Estel y sobre todo la carga que lleva para ellos. A bordo del Estel iban 30 pasajeros de diferentes países del mundo, incluidos pasajeros israelíes, por ejemplo, estoy leyendo aquí una persona que se llamaba Elazar El Hanan, otro que se llama Jonathan Safiro, en fin, que también en Israel hay gente decente, por supuesto. También había gente de Grecia, de Italia, del Estado español, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Canadá y también pues de algún que otro país más. En fin, dentro del Estel, que se ha quedado ahí en el puerto de Asdod, que no tengo mucha idea de dónde está, lleva olivos para plantar, 41 toneladas de cemento, sillas de ruedas, andadores, muletas, diferente material médico como estetoscopios para asistencias al parto. Luego lleva también libros infantiles, juguetes, balones de fútbol, instrumentos y equipamientos musicales, iluminación y una radio VHF y un ancla, que esta radio va a formar parte de otro proyecto de la flotilla y es construir el Arca de Gaza. Sin embargo, la carga más importante para que llevaba el Estel era la solidaridad y esa solidaridad pues no van a conseguir que se pare. Eso sí, la gente de Rumbo a Gaza y de la Coalición Internacional de la Flotilla por la Libertad piden la devolución del velero Estel y su carga, y pues que no vuelva a pasar otra vez estos ataques en aguas internacionales por parte de Israel. Y también demandan el fin del bloqueo de Gaza. Y en respuesta a esto, pues el Estado de Israel al día siguiente bombardeó de nuevo Gaza, dejando 2 muertos. En la última semana había bombardeado ya Gaza 5 veces. Y los cazabombarderos atacaron después de un choque de miembros de la resistencia nacionalista con blindados israelíes que penetraron en los límites de la franja. el incremento de los ataques de la aviación de Tel Aviv sigue a formulaciones que semanas atrás defendió el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, en el sentido de que el gobierno sopesa la reocupación del territorio sometido a un bloqueo total hace más de 5 años. Es decir, que lo más probable es que pues otra vez Gaza vuelva a ser ocupada por el ejército israelí, y mientras tanto pues a la bombardear a la gente civil, que es lo que lleva haciendo durante estos 5 años. Y para finalizar con este bloque de solidaridad con Palestina, también en Bilbao se concentró la gente frente a la oficina de la Unión Europea para denunciar el secuestro, la detención y del Estelí de su tripulación, portando banderas palestinas y carteles y llamando al boicot a Israel. Representantes de diferentes colectivos políticos y sociales y sindicales denunciaron la actitud criminal del Estado sionista y la necesidad de la respuesta del llamado boicot a Israel. Pues nada, eso. Y se recuerda también que el asalto fue muy violento, aunque esta vez por lo menos no hubo heridos ni muertos. Y también explica la gente que ya ha sido repatriada al Estado español, como Begoña, que es la que habla aquí, que lo peor de todo es que los soldados que participaron en el asalto eran jóvenes que no tendrían más de 20 años y que además dispararon armas eléctricas y movilizadoras en el momento del asalto. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos con el bloque de ocupación. Y antes que nada, pues recordaros que este pasado fin de semana fue el segundo aniversario del Centro Social Ocupado Quiquemur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y bueno, pues un aniversario, ante todo, pasado por agua, porque la verdad es que cayó una tromba impresionante, sobre todo el sábado, que aguó un poco la fiesta, pero por allí pasaron decenas de personas. Bueno, hubo 2 comidas populares, hubo un taller de radio, conciertos, charlas, proyecciones, y la verdad es que, bueno, más que la celebración, pues ya podéis seguir las actividades en ocupa.noblezabaturra.org, es la web del CSO. Pues sobre todo lo que nos gustaría destacar, pues bueno, que no os olvidéis que quedan pendientes varios juicios. Por un lado, el de los 11 del Tejado, las 11 personas que fueron detenidas durante el primer desalojo. Recordar que luego se volvió a reocupar. Y también un juicio contra Fernando, que es un chico que, bueno, pues que se enfrenta a una petición de varios meses de cárcel por supuestamente golpear a un policía, cuando el que terminó golpeado y detenido fue él. Ironías de la vida. Pues eso, cumpleaños feliz, 2 años resistiendo el Centro Social Ocupado Quique Mur. Are you ready, Boots? You ready? Start stamping. Y una nueva ocupación. Un grupo de personas dio a conocer el pasado martes que hace una semana que han entrado en la escuela de aprendices de los antiguos Altos Hornos de Vizcaya y que a día de hoy está vacía, con el fin de darle uso social y cultural. El edificio está en muy buen estado, aunque tiene ciertas partes inundadas, por lo que han comenzado con su acondicionamiento. Es especialmente interesante el propietario, pues por eso también el rollo simbólico, debido a que ahora es propiedad este edificio de la empresa ArcelorMittal, la mayor compañía acerística mundial, propiedad de multimillonario indio Lakshmi Mittal, que tiene varias plantas por varios sitios y que, bueno, pues es uno de estos energúmenos que se ha dedicado a deslocalizar empresas y a hundir países. In a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's no place you can go. I said, young man. Y la Ibercaja adquirió en las últimas semanas un inmueble donde viven las 38 familias de la llamada Corrala Utopía en Sevilla. Y bueno, el jueves pasado más de un centenar de personas llevaron a cabo una acción sorpresa, se concentraron a las puertas de la sede del distrito Macarena, que es donde se halla esta corrala, en la calle Abu Yacub. Y el edificio, que fue ocupado en mayo, sigue sin agua corriente, por eso venían a reclamar pues unos mínimos servicios, que bueno, pues que no haya que bajar a la calle para rellenar garrafas de agua con que hacer todo. Y tras permanecer media hora concentrados exigiendo derecho a luz y agua, se dirigieron hasta la Ronda de Capuchinos, donde se encuentra una de las oficinas de Ibercaja, entidad que ha adquirido en las últimas semanas el inmueble donde viven estas 38 familias. Es por eso que las familias exigían una reunión con el director de la sucursal para sentarse a negociar y solucionar la situación actual. Al final de la mañana se les dio un escrito por parte del director de la sucursal, eso sí, sin sello ni firma, y las familias aceptaron irse de la sucursal de Ibercaja y de momento, pues bueno, está habiendo negociaciones para el pago de un alquiler social y asequible para regularizar la situación que beneficie a ambas partes. ¿Qué es la Corrala Utopía? Pues bueno, gente que vivía en una situación de exclusión social muy severa y que, bueno, pues con los diferentes movimientos que fueron saliendo en torno al 15M, se animaron a ocupar un espacio, pues bueno, porque no tienen casa, porque no pueden pagar una casa ni un alquiler, y bueno, pues ya que no hay viviendas sociales de verdad, ellos se las hacen. Pues una iniciativa muy interesante. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Finalizar aquí en el acratador, vamos a comentar en la sección de internacional la seguridad de las centrales atómicas europeas, que ha sido puesta en duda. La llamada prueba de resistencia realizada en las plantas de energía nuclear de la Unión Europea ha confirmado los peores temores de ambientalistas y opositores a la energía nuclear, que éstas no cumplen con los estándares mínimos de seguridad. Las pruebas realizadas a 134 nucleares en 14 países de la Unión Europea obedecen a la preocupación de la ciudadanía ante la posibilidad de que ocurra un desastre como el ocurrido en la central atómica japonesa de Fukushima Daiichi en marzo del 2011. El informe asegura que los ciudadanos de Europa deben de tener confianza en que la industria nuclear es segura. Sin embargo, las conclusiones del documento, divulgado el 4 de este mes en Bruselas, sugiere todo lo contrario, que los ciudadanos de la Unión Europea tienen muchos motivos para tener miedo de las centrales nucleares. Solo 4 países cuentan con sistemas de seguridad adicionales independientes de los normales, ubicados en áreas bien protegidas de fenómenos externos. El estudio concluyó también que en 4 reactores ubicados en 2 países distintos, los operadores tienen menos de una hora para restablecer las funciones de seguridad en caso de fallas. Además, en 10 reactores todavía no hay instrumentos sísmicos instalados in situ, y que solo 7 países cuentan con un equipo móvil generadores a gasóleo en particular necesarios en caso de total falta de electricidad, fenómenos externos o graves accidentes. Los activistas cuestionan que las pruebas fueran casi totalmente teóricas y que sus conclusiones y recomendaciones no fueran legalmente vinculantes. El propio informe señala que grupos de revisión, principalmente compuestos por expertos de los países miembros, visitaron 24 sitios de los 68 existentes, y las visitas a cada país fueron concebidas para consolidar la implementación de las pruebas de resistencia. Tobias Munchheimer, especialista de la oficina alemana de Greenpeace, ha declarado que las pruebas de resistencia confirman que los sistemas de alerta son insuficientes y que la aplicación de las pautas en caso de accidentes graves es muy deficiente. En estos casos, las centrales debían ser cerradas inmediatamente. Las pruebas de resistencia constituyen una señal de alarma para la eliminación gradual de las plantas nucleares en toda Europa, añadió. Por lo menos, según diferentes activistas, las conclusiones de la evaluación deben de llevar al cierre inmediato de todas las plantas nucleares en regiones fronterizas, en los que los accidentes no solo impactarían en la población y el ambiente local, sino que además también llegarían a regiones externas y a sus ciudadanos, como por ejemplo serían Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hungría, República Checa y Rumanía. Decir también que las centrales nucleares con pues obsoletas y viejas, como hay varias en el Estado español, también debían de ser ya inmediatamente cerradas, y el resto de centrales pues irlas cerrando gradualmente. En fin, esto pues es simplemente un informe que ha hecho esta gente y que por supuesto el consorcio de la nuclear internacional pues se pasa por el forro, porque no le va a hacer ningún tipo de caso. De hecho, las centrales que debían ser ya cerradas en el Estado español pues no lo van a ser, al menos en 8 años. Boqueras es un funcionario. ¿Y el talego? ¿Qué es el talego? La cárcel. Radio Topo 101.8 de la FM. Y después de esta cuña así expediente X, seguimos con la noticia más censurada en Estados Unidos. Las consecuencias del desastre nuclear de Fukushima podrían ser mayores que las reconocidas. Hay varios científicos, y además científicos muy bien cualificados, que estiman en 14.000 las muertes en Estados Unidos a causa del polvo radioactivo proveniente de Japón. Esto ha sido publicado en un informe que ya fue publicado en diciembre del 2011, pero que ha estado censurado y que ha salido a la luz, pues digamos que así por, de manera un poco, pues, de estrangis, vamos. Se trata de un informe del Diario Internacional de Servicios de Salud, que de continuar las investigaciones, las muertes reales podrían ascender a un total de hasta 18.000, mientras la red detectora de radiación, RedNet, de la Agencia de Protección Ambiental, presenta fallas de mantenimiento y equipos a menudo mal calibrados. En lo grueso, el impacto en Estados Unidos ha sido comparado con las muertes relacionadas con la radiación ocurrida después de Chernóbil. De nuevo, los más afectados son los niños, y la continuación de la investigación probablemente mostrará incluso un balance más alto de muertes. Este informe ha sido llevado a cabo por Joseph Mangano y Janet Sherman, y estiman en 14.000 las muertes durante las 14 semanas posteriores a las fusiones de Fukushima, comparable a las 16.500 muertes ocurridas en las 17 semanas después de la fusión de Chernóbil en el 86. El Mangano es epidemiólogo y director ejecutivo del proyecto Radiación y Salud Pública y autor de 27 artículos y textos de este diario médico. La doctora en medicina Janet Sherman es internista y toxicóloga y participó en el informe de Chernóbil, Consecuencias de la catástrofe para la gente y el ambiente, publicado por la Academia de Ciencias de Nueva York, y autora de un libro muy importante entre los expertos, que es La exposición química, causas y prevención del cáncer de pecho. Es decir, que son personas muy importantes y que son gente que tiene un currículum pues bastante intachable como para que se pueda dudar de sus informes. Precisamente por esto, este informe ha estado censurado hasta estos momentos. Dicen que sobre todo ataca a los niños debido a que su sistema inmunológico todavía no ha sido desarrollado, y que los altos niveles de productos tóxicos que se han precipitado en Estados Unidos pues son que se salen de todas las cifras que en teoría serían aceptables, e incluso esto ha sido aceptado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que ha hablado pues eso de la proliferación de elementos radioactivos en el ambiente en las 14 semanas después del accidente de Fukushima. Y el pasado 20 de octubre, una gran manifestación recorrió las calles de Londres contra los recortes y la austeridad. La convocatoria, surgida del Congreso Sindical de los Trade Unions Council, que agrupa a numerosos sindicatos británicos, tuvo una enorme acogida por parte de la población. Se habla de alrededor de 200.000 personas que acudieron a la cita de la capital británica, y también más de 10.000 personas que se manifestaron en Belfast y Glasgow bajo las mismas premisas. La tasa de paro británica ronda el 8%, una cifra que dobla la tasa habitual de desempleo, pero que además hay cerca de 8 millones de trabajadoras con jornadas inferiores a 25 horas semanales, de los cuales al menos 1 millón declara que quisiera trabajar más horas, pero que le resulta imposible encontrar trabajo. En este sentido, esta manifestación pedía también la convocatoria de una huelga general que debía ser convocada por el Congreso Sindical de los Trade Unions Council, cuya última huelga general fue convocada a arrear los machos en 1926. Es decir, que si hay una huelga general en el Reino Unido, pues eso, desde el 26 no había ninguna. Sí que ha habido huelgas parciales de sectores, pero no una huelga general. En fin, si hasta en un sitio tan reacio a hacer huelgas generales como parece ser que es el Reino Unido, pues están planteando el hacer unas jornadas de huelga general, pues sería bastante, bastante significativo. Y nos ha salido un poco cortito el programa, así que nos vamos a despedir este acratador que, bueno, quien lo escuche en diferido podrá disfrutarnos de nuevo, aunque he descubierto que nos hemos perdido la sintonía, pero bueno, no pasa nada. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, donde escucharéis una versión grabada de nuestro programa, porque será el Día de los Difuntos, y no porque nos hayamos muerto, sino porque también nos tomamos nuestras vacaciones. Así que hasta la semana que viene, un pletórico, salud y anarquía.